Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo». Palabra del Señor. En la primera lectura, San Pablo habla de los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que cifraban todavía su salvación en cumplir todos y cada uno de los preceptos materiales de la ley. Qué había que comer, qué no había que comer, cómo había que limpiar las cosas, qué era puro, qué era impuro. Todas esas cosas eran símbolos. Algunos preceptos de la ley eran buenos para la salud física. Por ejemplo, la ley sobre la lepra de las casas, o incluso en las cosas que no podían comer, podemos ver un deseo de Dios Padre de evitar que enfermaran ante ciertos alimentos. Daos cuenta de que hoy día sí que sabemos muy bien la medida de las cosas, etcétera, pero en esa época no. Entonces, ciertos alimentos prohibidos, hubiera habido gente incluso que hubiera comido solo de eso, por estar en una determinada zona o lo que sea. Y Dios, como un padre, les da consejos para no enfermar. En el Evangelio que hemos leído, vuelve a salir este tema de un fariseo, y como Jesús le dice: «Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad». ¿A dónde quiero ir haciendo mención de estas dos cosas? Quiero ir a algo que se ha extendido entre nosotros los creyentes en Jesús en los últimos años, y es trasladar las cuestiones de pureza e impureza al tema de el demonio y objetos demoníacos. Muchísima gente me preocupa: «Padre, si he tocado esto, ¿hay algún tipo de impureza demoníaca que me puede entrar?». Yo siempre les digo: mirad, el Evangelio insiste ante todo en la conversión interna. El Evangelio insiste en que el corazón sea el que cambie. Pero curiosamente, acerca de estos otros temas, no nos dice nada. Nos dice, eso sí, de paso, sin ser una verdad esencial, que existe el demonio. Pero en ningún momento se dice nada acerca de esta otra faceta de la impureza demoníaca externa. Ni se da pie a ello con nada. Es cierto que si creemos que existe el demonio, puede existir y existe una causalidad demoníaca. Es cierto que no debemos ponernos en el peligro con nada que tenga que ver con lo mágico, lo esotérico, etc. Pero a mí me parece que sería erróneo el estar continuamente preocupado acerca de lo mismo que hacían los judíos respecto a lo externo, ya me he quedado impuro, a que nosotros pensáramos que cualquier cosa externa ya nos hace contraer algún tipo de influencia demoníaca. ¿Cuántas personas creyentes en Cristo he visto que tenían mucho temor porque he escuchado tal música? ¿Me habrán puesto algo en la comida? ¿Si veo tal cosa? ¿Si me hacen tal cosa? ¿Si me regalan esto? ¿Este miembro de la familia? ¿Qué pueda o qué no pueda hacer el demonio? Solo lo sabremos en el más allá. No niego que hay acciones extraordinarias, misteriosas, pero estoy seguro de que el Señor nos pide lo que nos dice en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Lo que nos dice en el Evangelio. Y si uno quiere saber más, ahí está todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estemos muy centrados en Dios, en lo positivo, en la luz inmaterial que viene de Dios, que puede entrar en nuestra alma y que aleja las tinieblas, las obras de las tinieblas y a los autores de las tinieblas. Del mismo modo que si alguien me dice, ¿qué puedo hacer para luchar contra el pecado? Le diré, haz más actos de virtud, dirígete más a Dios, es decir, lo positivo. Destruye lo negativo a base de poner más lo positivo. Lo mismo sucede con el demonio. Cuanto más nos centremos en Dios, más protegidos estaremos, más ayuda tendremos, más puros estaremos en este aspecto. Aunque la palabra puro no me gusta, pero la uso aquí como recuerdo de aquella pureza legal de los judíos. Realmente no estaremos más puros. La única pureza es la que nace del corazón, como la impureza, lo mismo, es la que nace del corazón. Del mismo modo que nada impuro, si nosotros no queremos, si nuestro corazón está firme en los mandamientos de Dios, nos va a volver impuros simplemente por su materialidad, lo mismo podemos pensar respecto a lo demoníaco. Jesús quiere insistir en lo que dijo, por eso lo dijo. Y cuando ciertas cosas cayó, también es porque así lo quiso. Con lo cual, y concluyo, siempre todos deben preguntarse en algún momento de su vida religiosa, ¿no estaré muy centrado en lo negativo, en el pecado, en el demonio, en lo mal que está la sociedad? Todas esas cosas son verdaderas, pero todos sabemos cuándo nos vamos desplazando más hacia eso, porque nuestra mente cada vez da más vueltas a eso, o por el contrario, estamos centrados en Dios. Yo os animo a lo que dice Jesús, ¿eh? Jesús lo que nos llama es a lo que sale de dentro, a lo que sale del corazón del hombre. Tengamos paz en Dios. Confiemos en nuestro Padre que nos protege. Y sepamos que la obsesión por el demonio es una misma tentación del demonio. Es preferible la persona que cree en Dios y nunca se acuerda del demonio, y hasta aquellos que ni siquiera creen en su existencia, es preferible eso al que, creyendo en Dios, sin embargo, dedica mucha parte de sus pensamientos a lo negativo, en el aspecto que sea, en el aspecto que sea. Debemos, poner nuestros ojos en la luz. Pues nada más. La copa, la pureza. Hoy Jesús nos da una enseñanza para que tengamos paz y así se la mostremos a todos aquellos que veamos afligidos, porque Jesús ha venido a traer alivio y consuelo.